Pali, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Además de que compartimos el mismo origen catrilense, sí. Es un placer estar en Radio Eterna. Bueno, Panky, no sé si hay un debate tan metido en los medios, pero bueno, se ha empezado a hablar de la sindicalización de la policía. A ver, ¿qué nos podés contar vos? ¿Qué opinión tenés de este tema? Sí, la verdad que un debate en general nunca es. En general la policía nunca es noticia, salvo cuando hay un caso de abuso policial, de exceso policial, de delito cometido por algún agente de la policía, ni hablar cuando hay un motín, una sedición, como tuvimos nosotros en el 2013, creo hubo en 21 provincias del país, ¿no? Sí. O como había sido el año anterior, el verano, Gendarmería y Prefectura a nivel nacional, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí sí son noticias, ahí empiezan todos los argumentos a favor, todos los argumentos en contra. Pero la verdad, Pali, es que hay una historia muy desconocida sobre esta situación que empieza en el temprano de la década del 90, digamos. El primer expediente que se inicia en Tucumán es el 95, creo, después hay uno en Córdoba. El CIPOBA, que es el bonaerense, que agrupa a todos los policías bonaerenses, que no es un sindicato como tal, es una federación, ¿no? Uh-huh. Porque no está reconocido, hace una presentación en el Ministerio de Nación para que se lo reconozca en 1997. ¿Sabés cuándo la Corte establece si estaba habilitado o no para tener un sindicato? En el año 2017. O sea, esos son los tiempos, ¿no? Recién Juan Pablo, en el pormenorizado análisis que hacía de lo sucedido en la cárcel, en esta cárcel, digamos, antes que sea la cárcel de mujeres, decía que habían tardado 8 años en la justicia. Bueno, ¿sabés cuánto tardó el sumario administrativo del Servicio de Penitenciario Federal? 13 años en decretar las responsabilidades. Digo, con estos tiempos nunca hay justicia, nunca es posible establecer un poco de racionalidad en términos estatales o de institucionalidad. Lo cierto es que la Corte fue un fallo novedoso, sí, en el sentido que llamó audiencia pública, fueron legisladores que presentaron proyectos para sindicalizar, fueron los representantes del Estado, el Ministerio, por supuesto el Ministerio de Trabajo, fue además el abogado de este presunto sindicato que quería lograr la personalidad jurídica, fueron ONGs vinculadas a derechos humanos para hablar del tema, y fue un voto muy ajustado, salió 3-2, no es con la composición actual, había 5 miembros todavía, Zaffaroni había renunciado hacía muy poquito porque había cumplido 75 años y había dejado un voto ya en sentido afirmativo, ¿no? de esto, o sea que podía haber sido otro resultado. La audiencia fue muy interesante, digamos, en los debates que hubo. Lo cierto es que no hay demasiados argumentos, si uno se para desde el derecho constitucional y del derecho laboral argentino, para desconocerle a la agente policial su calidad de trabajador. Digamos, no reconocerlo como trabajador a una persona que es una fuerza civil, es una fuerza militar, no tiene mucho argumento jurídico. Me parece que acá el argumento es, en todo caso, político, digamos, ¿no? Claro. En el fallo, o sea, vos me podés decir, bueno, pero si no hay argumento jurídico, ¿por qué la Corte lo rechaza? Bueno, la Corte ha hecho cada cosa, que rechazar 3-2 la sindicalización policial es algo muy menor, ha hecho cosas mucho más graves y así. Lo que digo es que en ese sentido se indica que la OIT, y nosotros hemos tomado dos convenios, el 87 y el 98, donde se establece que los Estados partes, o sea, Argentina es Estado parte de la OIT, puede señalar el alcance de la gremiación o la sindicalización en fuerzas de seguridad y en fuerzas armadas. Pero el alcance no es prohibición, sino es cómo lo determinás. ¿Y cómo lo puedes determinar? Bueno, por ejemplo, como ha hecho Uruguay. Acá nomás, no hay que mirar a Europa ni a Estados Unidos, son parecidos a nosotros, hemos compartido un pasado en común. Uruguay tiene un sistema de sindicalización policial, tiene varios sindicatos policiales, uno de ellos incluso liderado por una mujer, por Patricia Ramírez, hace muchos años, con muy buen desempeño al frente, y la verdad que se establecen, por supuesto, una serie de requisitos, porque no es lo mismo una huelga de maestros o de porteros que de policía. Claro. Sí. ¿Qué requisitos vos tenés que poner? Bueno, por ejemplo, no podés hacerlo en tu lugar de trabajo. No puede pasar como pasó acá en el 2013, que vos hagas la protesta en la comisaría. Sí. Mucho menos que tome la jefatura, el comandante eléctrico, etcétera, digamos, ¿no? Tiene que ser en la calle, como protestan la mayoría de los trabajadores. No podés ir con el uniforme policial, para no amedrentar, para no generar esa sensación de inseguridad en la gente cuando ve la policía, digamos, en las calles amotinadas. Por supuesto que no podés ir con armas, de ninguna manera, como acá se vio y claramente quedó probado en la causa judicial. Sí. Y además, se tiende, por ejemplo, en Uruguay hay como una tradición de que lo hagan los policías que están de feriado, que están de franco, digamos, ¿no? Que no están cumpliendo la jornada laboral. Esto para mí no está del todo bien, uno podría tener ese derecho a manifestarse. Lo que sí, nunca poder sentir el servicio de seguridad, como hay un montón de profesiones, digamos, los médicos y los enfermeros pueden ir al paro hoy en día en Argentina, pero la guardia mínima tiene que ser garantizada y prestada, ¿me explico? Sí. Hay un montón de actividades muy específicas, algunas muy logísticas, muy técnicas, que no te permiten a vos una huelga total, como se dice, digamos, como podía ser los barrenderos, si uno quiere. Claro. Entonces, en este contexto hay un montón de modalidades. Lo que pasa es que siempre ha resistido Pali por las cúpulas policiales. Las cúpulas policiales, el comisariado, el que ha tenido históricamente la voz dentro de la policía, tiene otra forma de reclamar, otra forma de hacer valer, digamos, sus intereses. Acá el problema siempre son los suboficiales, que son la parte más pobre, los que tienen los peores salarios, los que tienen las condiciones laborales más indignas, los que son trasladados, digamos, sin su consentimiento a puestos remotos de la provincia, a veces incluso como sanciones encubiertas, el que no puede reclamar las calificaciones a fin de año para ascender o no ascender. Digo, ahí está el tema, y por eso cuando nosotros hacíamos el informe en la facultad a pedido del Ministerio de Seguridad, poníamos esto, que si bien la sindicalización es un esquema de máxima, hay situaciones intermedias para llegar si uno no quiere dar un salto tan grande, ¿no? Porque hoy en día ninguna policía de la de la Argentina, ni provinciales ni federales, ni gendarmería, ni policía federal, ni prefectura, ni PCA, tienen sindicalización. Entonces, digo, no es que tampoco nosotros estamos haciendo algo que es común. Es algo raro, es algo que genera mucho miedo, que ha resistido por las cúpulas, que a veces el poder político no sabe muy bien cómo manejarlo, porque la verdad que no hay demasiados especialistas en este tema en nuestro país. Y de alguna forma, nosotros le sugeríamos, por ejemplo, otras instancias intermedias durante un tiempo hasta llegar a la sindicalización. Claro. ¿Cuál puede ser una? La que tiene la PCA, un defensor del policía. Entonces vos no exponés que puede ser elegido por los propios policías, que puede ser un concurso público, lo que sea, que le dé un poco de autonomía, que pueda llevar los reclamos, la voz cantante, sobre todo ante las cúpulas policiales y políticas, sin que se implique, digamos, una represalia ante cuando como es ahora, cuando es el propio agente o suboficial el que lo hace. Claro. Panqui, ¿algunas de estas sugerencias fueron incluidas en la Ley de Seguridad Ciudadana? Sí, el proyecto. Está en discusión, sí. Digamos, tengo entendido que está muy avanzado porque está hace más de un año, pero aún está todavía en tratamiento. Yo lo que creo que hay un montón de... Nosotros éramos dispuntos lo que señalábamos y muchos sí fueron tenidos en cuenta. No justamente esto, que entendemos que es el más político de todos, el más difícil, claro, y el que más genera, digamos, o requiere consenso, porque uno lo puede hacer así como así, si no hay demasiado consenso, porque obviamente puede salir mal, y una vez que sale mal, retrocede 10 años hasta que lo puedas volver a discutir. Pero sí, digamos, se jerarquiza el área de bienestar policial, digamos que es un área que actualmente funciona la policía, que tiene, bueno, por misión o por función atender las necesidades del policía, de la familia. Hay cantidad de suboficiales que tienen problemas de alquiler, están hiperendeudados, tienen que hacer trabajos de adicionales sobrecargándolo, superexplotando esa fuerza de trabajo, que además está armada y está en condiciones, digamos, de poder intervenir en algún momento, y vos la tenés mal dormida, mal descansada. Entonces hay un montón de problemáticas que bienestar policial tiene que atender, lo han jerarquizado, lo van a mejorar, y después hace una comisión que para mí es interesante, que es una comisión que tiene por función estudiar las condiciones laborales de la policía de la provincia de La Pampa, integrada por el Ministerio de Seguridad, por supuesto, tiene que estar la jefatura, esto hasta ahí no hay mucha novedad. La novedad radica en que va a haber oficiales y suboficiales de todas las unidades regionales representados. Y a mí me parece que está la voz que no tenemos hoy, que es la suboficialidad, digamos. En la medida en que nosotros sigamos escuchando a los comisarios, al jefe de policía, vos no escuchás, Pali, la realidad de la policía. Claro. Escuchás la realidad del mejor sector, digamos, de la policía, el que lo conduce, el que manda, el que establece cómo son las reglas adentro. No escuchás al otro, digamos, que es realmente el que está más en contacto con la calle, porque los policías, los agentes que están en la calle son básicamente suboficiales. La oficialidad conduce las comisarías, las reparticiones de jefatura, las unidades regionales, tiene otro rol, digamos. Entonces, a esa persona que es la que puede llegar a tener un mal paso, un sobresalto, un exceso, o cometer un delito, a esa es la que vos tenés más que vigilar. Por supuesto que nada de esto te garantiza a vos que la policía no golpee, no torture, no premie, no cometa delito. Pero sí te garantiza una instancia de democratización en una estructura muy jerárquica, muy vertical, con un pasado dictatorial, digamos, tremendo, que cuesta muchísimo depurar, que lleva años, que es un proceso de larga data, digamos. Por lo menos vos le metés una instancia de democratización, de circulación de la palabra, digamos. Es decir, empezás a ejercer un poco la democracia que a veces le exigimos a la policía que tenga con la ciudadanía, que se comporte de cierta manera, pero hacia adentro, digamos, es la edad media todavía. Entonces, también hay una cierta paradoja social y política, digamos. En ese sentido, me parece que podría mejorarse mucho estas instancias que tiene el proyecto de ley, pero insisto, no se puede quedar en eso, no, tiene que estar mirando un poquito más allá, digamos, me parece. Bien. Bien, Panqui, no sé si quedó algo para remarcar. No, y tener cuidado que no se convierta el sindicato en un organismo corporativo que defienda que es fácil, digamos, hay que ser claro, muy claro, sí, como pasó en Estados Unidos. Pero sí, bueno, no todo porque tiene 4.000 sindicatos, pero en algunos sindicatos policiales. No pasa así en Uruguay, no pasa así en un montón de países europeos, con lo cual, digamos, también hay, y sobre todo en Argentina, que la policía, insisto, tiene este pasado con la dictadura militar tan tan asociado y tan protagonista que fue, y hablar en la provincia de La Pampa, donde la mayoría de los condenados fueron policías no militares, o sea, lo que llevó a la represión materialmente fue la policía de la provincia de La Pampa. En ese sentido, digamos, la ciudadanía vigila mucho más, el sistema político vigila mucho más, digamos, ¿no?, que en otros países. Claro. Pero yo creo que es una salida, digamos, que vale la pena intentar, por lo menos en el futuro inmediato. Bien. Bien, Panqui, gracias, como siempre, bueno, por estos minutos con la radio. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.